especial para todas las mamás de parte del grupo Felicidad. Dejé mi pago y estoy muy lejos recordando a mi madre querida. Una mañana ella me abrazaba, no pensé que era una despedida. Llora mi alma, hoy la recuerdo, ay madre mía, ¿dónde estarás? Yo no me olvido el triste día que me dejaste, pena y dolor. Nunca me olvides, madre querida, a ti te canto esta humilde canción. El tiempo pasa, te extraño tanto, vivirá siempre en mi corazón. Llego a tu tumba hoy de rodillas, llorándote y pidiendo perdón. Si te he faltado, si te he fallado, mamita, dame tu bendición. Si te he faltado, si te he fallado, mamita, dame tu bendición. Gracias, querida mamá, por haberme dado la vida y a ver los que están sentados, a ver esas palmitas. Estoy muy lejos recordando a mi madre querida. Una mañana ella me abrazaba, no pensé que era una despedida. Llora mi alma, hoy la recuerdo, ay madre mía, ¿dónde estarás? Yo no me olvido el triste día que me dejaste, pena y dolor. Nunca me olvides, madre querida, a ti te canto esta humilde canción. El tiempo pasa, te extraño tanto, vivirá siempre en mi corazón. Llego a tu tumba hoy de rodillas, llorándote y pidiendo perdón. Si te he faltado, si te he fallado, mamita, dame tu bendición. Si te he faltado, si te he fallado, mamita, dame tu bendición.